Si te gusta el chicharrón, acompáñalo con Pato Pascual. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al episodio 148 del podcast Kamikaze. Un pequeño especial, digamos una guía para aquellos que van a lanzarse el próximo fin de semana a la Mole, ahora la Mole Convention, la Mole 2020, donde también habrá presencia de Kamikaze. Pasen ahí al Artist Alley, en unos momentitos más les diremos exactamente cuál es nuestra mesa. Mi nombre es Jorge Tobalín, coeditor de la revista Kamikaze. ¿Quién está por acá? Alberto Calvo. Luis Maggi. Ah, no, yo soy Guaco. Luis Maggi, el precioso. Estamos viendo una lista más o menos de 14, 15 invitados. Casi todos ellos la primera vez que vienen. Algunos es su segunda visita apenas a México o incluso a la convención. Y pues vamos a darle, ¿no? Porque el chiste es que esto les sea un poquito de utilidad. No vamos a dar tanto así como que los costos de las firmas y las fotos o los sketches. Eso lo pueden, porque incluso no toda la información se ha soltado. Hay algunos artistas que se han tardado un poco en compartirla, pero la pueden consultar en las redes sociales del evento. Nosotros también, varios del equipo Kamikaze, pertenecemos a un grupo de Facebook. Les invitamos a que pasen por ahí, que se llama Coleccionistas de Sketches y Originales, en la que, como parte de los administradores de ese grupo, cada vez que vemos que hay información sobre sketches y firmas y eso, sobre todo sketches, lo compartimos ahí en este grupito. Así que es muy fácil. Yo creo que va a ser más fácil que encuentren de repente ahí la información a que se den el clavado en las redes de la Mole, donde van a encontrar demasiada información de repente. Sin duda uno de los dos pues invitados estrella que estarán en la Mole por parte de los dibujantes y que nunca había venido antes era está Mark Bagley, ¿no? Uno de los pues que han dibujado al personaje de al Hombre Araña por más números. No sé si todavía conserve ese récord. ¿Te acuerdas que en su momento, y no sé si fue Guinness, con Ultimate Spider-Man, había roto el récord de pareja de escritor y dibujante que tenían Stan Lee y Jack Kirby? Me imagino por los Cuatro Fantásticos debe haber sido que ellos tenían este récord como interno, y me acuerdo que lo promovieron mucho en sitios de noticias comiqueras en su momento cuando superaron el número de de ejemplares de entregas escritas y dibujadas por una pareja creativa. Mark Bagley, creo que es el Hombre Araña. Creo que tú me decías, o quién, que era como el Hombre Araña que le tocó a él, porque, por ejemplo, Everardo, a Beto, por decir así, les pudo haber tocado el Hombre Araña de los 70. De Ditko. Todavía todavía estaban pensando que iba a ser Jack Kirby, de hecho. Ellos estaban ahí de cerca. Nada más para ponerles en contexto, basta recordar que la edición de Novedades Editores, con la que creció toda la generación a la que se refiere Jorge, partió en 1980. Entonces sí, leímos los cómics de Ditko, pero ya en una reimpresión que tenía casi 20 años de edad. Después de eso nos tocaron de corrido John Romita, Rosandro y varios otros. Y hablando de tocadas y retocadas, ¿qué te pasó, Beto? ¿Por qué traes esa voz tan sexy hoy? Me dediqué a hacer un experimento sobre mejora de defensas ahora que está el coronavirus. Entonces ya me enfermé de cuanta gripe y resfriado se puede. Entonces creo que para cuando lleguemos al evento y esté rodeado de gente, ya voy a traer defensas así como tipo vacuna para toda clase de infección en la garganta. Mark Bagley, tú dices que, pues tal cual fue tu hombre araña de la infancia. Danos un comentario. Ya les había dicho que a mí no me compraban cómics cuando era pequeño. Mis papás decían, como que vea la tele. Uno de mis primos, Ángel, le manda saludos si es que nos está escuchando. Le voy a decir que le dé play. Según yo, sí nos escucha. Él me prestaba cómics. Y entre los cómics que me prestaba, estaba esta etapa que tuvo Mark Bagley en el cómic principal del Hombre Araña. Supongo que era Amazing Spider-Man. No sé qué otros títulos había en ese momento. Y ese, en español sí, de los de Editorial Vid. Y a partir de ahí, a mí me empezó, creo que fue de los primeros dibujantes que empecé a identificar que había dibujantes diferentes, porque cuando yo era niño, y supongo que a todos nos pasó, creíamos como que era el mismo. Así como de alguien dibuja al Hombre Araña y sabes cómo es el Hombre Araña, pero de pronto ya te empiezas a dar cuenta de el estilo de cada quien, que si con detallitos como qué tan detallada hacía las telarañas, qué tan grandes hacía los ojos, que a mí es algo que me gustaba mucho, la máscara de Spider-Man que hace Mark Bagley, me gusta mucho cómo hace los ojos así grandes, pero que no parecen como ojeras como las de McFarlane, nunca me han gustado, parece como que le están jalando el ojo hacia abajo. Y realmente para mí no parece héroe, sino que tiene más cara como de antihéroe o de villano. Eso no me gustaba del de McFarlane. Y el de Bagley era como muy muy acrobático, muy dinámico. Llegó a tener incluso ilustraciones para las colecciones de tarjetas, de estas que incluso eran como mosaico, ¿no? Juntabas 9 tarjetas y era una imagen completa. Y ya cuando yo empecé a coleccionar cómics, a comprar cómics, justo me tocó con la edición que empezó a publicar Editorial Viv de Ultimate Spider-Man, que como decías es la dupla Mark Bagley con Brian Michael Bendis, y sí, ahí empezaron, fue como, no reboot porque siguió la línea original de Marvel, solamente hicieron como una especie de actualización de qué pasaría si los héroes que conoces tuvieran sus orígenes en una época que en su momento era la actual, que pues ya tiene alrededor de 20 años, porque Ultimate empezó por ahí del año 2099, una cosa así. Y el primer ejemplar que compré fue el número 4, tenía muy poquito que había empezado a salir, entonces no me costó realmente trabajo conseguir los primeros 3 números, y a partir de ahí seguí, y yo creo que esa es la saga, o sea, el cómic que más he comprado, porque lo compré hasta donde publicó Editorial Vid, que sí, es chistoso ver la diferencia de cómo fue cambiando en precios, de que los primeros cómics de Ultimate Spider-Man costaban, no sé, por decir algo, 20 pesos. Y ya el último número, aparte tenía menos páginas y costaba ya como casi 50 pesos o una cosa así. O sea, y ahí es donde dejó de publicarlo Viv. Obviamente en inglés seguía publicándose y lo retoma Editorial Televisa. En lugar de volver a publicarlo desde el número 1, ellos sacan como su número 1, pero realmente es el número en el que se había quedado Editorial Vid, entonces pues prácticamente fue como seguir con la historia, y Televisa sí lo publicó así completito hasta la muerte de Peter Parker y la transición que hubo a ya convertir en la versión Ultimate de Spider-Man a Miles Morales. En mi caso yo me acuerdo cuando dibujaba yo creo que era en la secundaria, lo que utilizaba de referencia eran los cómics estos del Hombre Araña de Bagley, porque los calcaba con mi humilde papel cebolla y así me aprendí a dibujar caras en su momento. Iba a decir que no les íbamos a compartir precios, pero me la topé así súper rápido. Firmas de Mark Bagley gratis, prints 300 pesos y hará alguna cantidad, más bien va a llegar ya con su carpeta de sketches ya prehechos, puros headshots, dibujos de pues, las cabezas de varios personajes populares que en los que él ha trabajado, y esos tendrán un costo de 1,000 pesitos, así que si quieren uno de esos le van a tener que llegar temprano y luego llegar a formarse para que puedan ver la carpeta y elegir un sketch, porque prácticamente no va a dibujar ahí. Ahí veíamos en redes de la mole que Sanborns va a tener cómics como portadas que son exclusivas del evento. Y una de ellas es justamente el Ultimate Spider-Man número 1. Entonces es una buena opción para la firma. En caso de que no tengan algún otro. Pero pues obviamente también cualquiera de los más clásicos de Spider-Man. Alguno de Ultimate. Alguno de Venom. A mí me gusta mucho cómo dibuja Venom y usaron obviamente sus diseños para un videojuego, para el videojuego de Ultimate Spider-Man, que para mí es de los más divertidos que he jugado, que estaba muy padre porque utilizaba esta técnica como de, le llaman cel shading, en la que sí son modelos 3D, pero tienen un efecto de sombra que parece que todo el tiempo es como si fuera un dibujo de cómic, y la verdad está bastante padre. Sí, y en cuanto a cómic en inglés, pues habría que recordar también que tiene trabajo en series importantes. Él junto a Fabián Nicieza, que es otro de los invitados del evento, creó a los New Warriors. Esta serie partió en mediados de los años 90, principios, y los primeros 25 números están dibujados por él. Entonces, si tiene números de New Warriors de esa época o alguno de los tomos, pues esa es tu oportunidad de doblete, porque pueden pasar a las mesas de ambos invitados y llevarse las dos firmas. También fue dibujante de Thunderbolts, donde colaboró con Kurt Busiek. Y en cuanto a Spider-Man, si no mal recuerdo, cuando él llega a Amazing Spider-Man, todavía lo escribía David Michelinie. Entonces por ahí puede haber otra oportunidad de doblete. Creo que por ahí todavía la primera vez que hace una historia con Venom y probablemente con Carnage, es muy probable que sean guiones de David Michelinie. Si los tienen en su colección, échenle un vistazo porque vale la pena. De material más reciente, el año pasado Chip Zdarsky escribió una miniserie titulada Spider-Man Life Story, donde ven en tiempo real lo que sería la carrera de Peter Parker, se hubiera iniciado en los años 60 como un adolescente hasta ya un anciano en esta década que está por terminar. Esa historia es una miniserie que ya está el tomo por ahí también disponible y es ilustrada por Mark Bagley, que aparte tiene fama de ser un artista bastante rápido. A lo mejor esa miniserie es un ejemplo porque termina trabajando con dos entintadores porque no se daban abasto. Y ya saben, si ustedes adoran el podcast Comicase, pues demuestren su amor. He visto por ahí algunos sketches de estos prehechos de Bagley, en verdad muy bonitos. Ay, si se les pega una cabecita de Spider-Man o de Carnage, uy, uy, uy, créanme que les va a llegar su paquetón de Comicase cada 3 meses o antes si sucede lo impensable, por vida. Así que ya saben, 1,000 pesitos y tendrán mi amor eterno. Seguramente yo creo que de los que va a tener las mayores filas, ¿no? Por firmas, porque son gratis. Me imagino que van a ser limitadas a 3 ejemplares. Y ya, si quieres más, pues te vuelves a formar. A menos que se genere un poco de caos y tengan que repartir pulseras para ahí, para controlar un poco la cantidad, la afluencia de fans. Otro de los grandes que regresa, esta es la segunda vez que está en la mole, si no me equivoco, Jim Starlin, que ahora está de super moda. O sea, antes le había ido super bien también en la mole, pero ahora ya post Avengers Endgame, pues viene e incluso, no digan que les dijimos, pero su manager pide que el señor Starlin tenga un trato de rockstar. Casi casi con esas palabras lo quieren, que lo tengan en charola de plata. Al momento no se ha dicho si va a cobrar por firmas, yo me imagino que sí. A ver si hay dinero, me gustaría llevarle un Muerte en la Familia por ahí. ¿Usted qué le llevará? ¿Qué piezas nos recomiendas por ahí llevarle a Starlin? ¿Más trabajo de Marvel o como qué? Dependiendo de tu presupuesto y cuánto vaya a cobrar, porque si viene con Mayer lo más probable es que sí, va a cobrar las firmas. Pues más allá de lo que ha hecho con la saga de las Gemas del Infinito, que es por lo que más se le conoce, el co-creador de Thanos. Pues está, como mencionas, Muerte en la Familia, hubo algún tiempo en el que trabajó para DC. Él también es el escritor de Cosmic Odyssey, una miniserie en la que colaboró con Mike Mignola hace ya varios ayeres, que también es una historia bastante interesante, con algunos de los héroes cósmicos de DC. Y un favorito personal es el creador de una serie de autor llamada Dreadstar, que es una historia de ciencia ficción bastante interesante, que es una serie que duró muchísimo tiempo y pasó por varias editoriales. La empezó escribiendo y dibujando él mismo, algún tiempo después se dedicó ya nada más a escribirla y contó con artistas como Ángel Medina y eventualmente le entregó las riendas de la serie a Peter David, quien la siguió escribiendo durante varios años más. Entonces material de Starlin hay mucho por ahí. También por ahí, cuando se dio este boom de editoriales nuevas en los años 90, él creó un par de series para un sello llamado Bravura. Sí, estaba confundiendo con otra editorial que tampoco duró mucho. No, nada que ver. Bravura. Bravura era un sello de cómics de autor que era publicado y distribuido por Malibu Comics, los mismos del Ultra Force. Entonces ahí apareció una secuela de Dreadstar que escribía Peter David con arte de Ernie Colón, y él hacía un cómic llamado The Man Called, no es cierto, es Brief, era la serie que le escribían en ese viejo sello. Pues es alguien que tiene una trayectoria larguísima, y pues habrá que ver de a cuánto la va a dejar caer por la firma el señor, porque desde la vez anterior que vino ya venía con actitud como de rockstar, pero creo que todavía no exigía el trato, entonces habrá que ver qué tal se pone ahora. Seguramente también se esperan chubascos y filas largas ahí con Jim Starlin. Pues sí, yo creo que como de los creadores, no faltará el que le lleve el guantelete, figuras de Hot Toys, lo que se te ocurra, mucho para revender también. Y pues él aprovechará sin duda también esa sed por su firma, ¿no? Entre los creadores pues más recientes, más jóvenes, pues como de las camadas más nuevas, se encuentra el escritor Donny Cates, cuya preventa de firmas, de autógrafos, apenas empezó hace unos días. Este fue de los invitados que se tardaron más en pues pasar su información sobre lo que van a cobrar. Su firmita va a estar en $200, ya sea que la compren en preventa o si no, pues directamente allá en la convención. Si no me equivoco, las firmas de los artistas que cobran las pueden conseguir ustedes en este stand llamado La Mole Store. Donny Cates, ¿en qué títulos ha destacado de manera reciente Beto Calvo? Pues recientemente, desde que llegó a Marvel, es donde ganó gran popularidad. Tiene ya un par de, no un par de años, pero sí alrededor de año y medio más o menos, escribiendo Venom, que es probablemente de lo más popular que ha hecho. Es el creador de Cosmic Ghost Rider, esta versión futurista en la que Frank Castle es quien posee quien está poseído por el espíritu de la venganza. Tiene una historia bastante divertida que es el Cosmic Ghost Rider tratando de matar al bebé Thanos. Si no la han visto por ahí, le pueden echar un vistazo. Algo que, según vi, creo que Smash está a punto de sacarlo, ya está saliendo, el Silver Surfer Black, que se parte de los cómics cósmicos que ha estado haciendo Donny Cates. También estuvo durante un tiempo escribiendo Guardians of the Galaxy, y esta historia deriva un poquito de ahí. Es una historia en la que el simbionte de Venom infecta al Silver Surfer en el futuro remoto. Es una historia bastante interesante que aparte ilustra Trad Moore, uno de los artistas más peculiares de años recientes, que a mí la verdad me encanta su trabajo, y es tan extravagante la forma en la que dibuja, que Marvel lo publicó en estos TPs extra grandes, los que ellos llaman Treasure Edition, que son más grandes que un álbum europeo, así como de 22 por 30 y tantos centímetros, para poder apreciar el arte. Entonces esas son de las opciones más conocidas de su trabajo reciente. También cuando se rebotearon algunos títulos de Marvel, escribió por muy pocos números Doctor Strange, una serie que empezó bastante bien, y creó la mascota de Strange, este simpático perrito fantasma que probablemente han visto por ahí, fue creación de Donny Cates. Además de eso, él tiene muchos cómics de autor. Él empezó realmente como autor independiente, con series publicadas bajo el amparo de Heavy Metal Magazine, que hace unos años lanzaron su línea de cómics. Ahí tenía un título, y en Image Comics también lanzó un par de series, de las que probablemente la que más destaca es God Country, una historia de fantasía con dioses, y le va a valer mucho la pena. Esa es una historia que yo ya había recomendado por ahí en un episodio de Comic Verso. Si nos siguen por allá, seguramente por ahí lo podrán encontrar. Pero sí, de entre los escritores jóvenes me parece que es una de las voces más interesantes que hay actualmente en la industria, y él está muy a gusto explorando aventuras en Marvel actualmente. También otro, yo creo que de los que va a tener filas interesantes pocos meses después de que se transmitió en Amazon Prime la serie de The Boys, es Derek Robertson, que desde antes que me acuerdo que se quería traer al evento, pero ya por fin va a estar aquí. Bueno, co-creador de The Boys, de Transmetropolitan, de Happy, todos esos títulos ya han aparecido en México en algún momento, ya sea por Panini o por medio de Televisa. Él va a ofrecer firmas gratis, así que entonces también yo creo que va a haber filas ahí un poco prolongadas. Hará sketches, aunque no ha dado más información al respecto. ¿Tú qué le llevabas a firmar, Beto Calvo? Y probablemente algo de Transmetropolitan. Hay mucha gente que no lo sabe, pero él empezó dibujando cómics de superhéroes. Mencioné hace un rato los New Warriors de Fabián Iciesa y Mar Bagley. Cuando Bagley se va a la serie en el número 25, el artista regular que entra a reemplazarlo es justamente Derek Robertson. Él de hecho rediseñó a muchos de los personajes de los New Warriors. Habrá por ahí quien recuerde que en algún momento, por ejemplo, de los héroes más populares de ese equipo juvenil, a Starfire, perdón, no, no es Fire, es Firestar, está con la de DC, le cambió el uniforme, este uniforme clásico que tiene desde la caricatura del Hombre Araña y Sorprendentes Amigos, este uniforme muy sencillo, amarillo, con guantes y botas rojos. Él hizo un uniforme negro con vivos amarillos y rojos, bastante, bastante llamativo. Fue quien hizo el cambio de imagen de Namorita, cuando le ponen la piel azul. Y también cambió un poquito la armadura de Nova, que eran los mismos del equipo. Entonces una etapa interesantona por ahí que tuvo en este cómic. Después pasó por el Ultraverso, dibujó algunos números de Prime, serie que originalmente partió con arte de Norm Breyfogle, que en paz descanse. Él también estuvo por ahí algún tiempo. En DC trabajó en infinidad de series durante ciertos periodos antes de lanzar esta, que probablemente sea el trabajo más longevo que tiene, los 60 números de Transmetropolitan, serie co-creada con Warren Ellis, antes de lanzarse a The Boys, donde dibujó los primeros números de la serie, y después era de forma intermitente regresaba a ilustrar en algunos arcos, y en lo que sí participó es en las portadas de absolutamente toda la serie, misma que en México es publicada por Panini, que le faltan por ahí un par de tomos para completarla, pero seguramente será de las cosas que más le llevarán, sobre todo la que apareció la serie de televisión y se puso de moda. Tú has traducido algo de The Boys, ¿no? ¿Te piensas acercarte con él a fambollar un poquito, o no es de las filas en las que te veremos formado? A mí me gusta mucho el trabajo. Probablemente yo lo voy a llevar, a lo mejor el número uno de Transmetropolitan, el tomo de Happy, y a lo mejor algo más por ahí suelto. Es un artista que a mí me agrada bastante su trabajo. Hay gente que no le gusta porque creen que es un estilo demasiado rígido, pero en general me parece que funciona muy bien para la clase de historias en las que suele trabajar. Entonces sí, seguramente me acercaré por allá. De The Boys, curiosamente yo no tengo nada de The Boys en mi colección, aunque sí, desde alrededor del número 30 de la serie más o menos, en la edición en los tomos, que es la que está saliendo actualmente, me empecé a hacer cargo de la serie, porque originalmente tenía otro traductor. Una vez que se retomó el formato de ya no publicarlos en estos cómics dobles con el que partió la serie, cuando se pasó a esta nueva colección en tomos, y los primeros tomos salieron con las traducciones que ya existían, pero en cuanto hicieron falta nuevas, yo asumí el cargo. Yo ya traduje hasta el penúltimo tomo de la serie. Me imagino que me van a dar también el último, pero pues habrá que esperar. Dentro también de las estrellas que regresan a la mole se encuentra Fabián Nicieza, co-creador de pues varios personajes de X-Force, de Deadpool, que me ayudará a rectificar si me equivoco, Beto. Tengo entendido que en algún momento medio, pues como, no es que le hiciera el feo a Deadpool, pero como que no le caía muy en gracia que lo presentaran incluso como co-creador de Deadpool, porque él quería pues que le prestara más atención a otra parte de su trabajo. Él viene por, no me acuerdo si es segunda o ya tercera vez, creo que la segunda apenas, juraría que era la tercera ocasión. Él viene, fue una de las sorpresas también con muy buen recibimiento en su anuncio reciente. Él va a dar las firmas en 100 pesos, ustedes dirán qué barato, va a dar firmas gratis en cualquier cómic excepto aquellos en los que aparezca Deadpool, New Mutants, X-Men, X-Force o Cable. Si tu cómic tiene alguno de estos personajes en los que él tuvo pues mucho trabajo, o incluso co-creó algunos de esos personajes, tu firma te va a salir en 100 pesos, que creo que está bastante accesible para que le vayas checando. Tendrá pósters realizados por otros artistas como Kevin Maguire, ese me llamaría la atención checarlo, es un póster de Deadpool, y otra mercancía ahí en mesa a precios bastante económicos hasta eso. Me imagino que ahí lo que más va a firmar este señor será cuestiones de Deadpool, ¿no? Películas, figuras de acción, todo lo que se les ocurra. Y lo firmará gustoso para regresar a su casa con la cartera choncha. Que sí, eso fue lo que hizo desde la vez anterior. Igual cobraba las firmas si eran en cómics de mutantes, porque obviamente debido a las películas y demás, pues eran los que tenían mayor popularidad. Pero pues él también es un escritor con una brillante y larguísima trayectoria. Y él incluso fue editor de Acclaim, esta editorial que durante unos años se compró el catálogo de Valiant Comics y lo relanzó. Él era el editor en jefe de Acclaim durante ese periodo. Ahí escribió algunas series. En Marvel ha hecho muchas cosas. Mencionabas a Kevin Maguire, saben, con quien lleva muy buena relación. Hicieron juntos una miniserie de Capitán América, muy bonita, Capitán América Sentinel of Liberty. Ellos la hicieron participando juntos. Hay un TP que recopila esa serie junto con una más que creo que también escribe Nicieza, pero no recuerdo cuál era esta otra serie. Trabajó también en los Thunderbolts algún tiempo después de que Kurt Busiek dejó la serie. Tiene, la verdad es que muchísimo trabajo más por ahí. Ya hace un rato mencioné los New Warriors, donde colaboró en distintas etapas de la serie, tanto con Mark Bagley como con Darick Robertson. Así que esa es una de esas oportunidades de tener más de una firma en los cómics que le lleven. Es un escritor muy, muy amable. Él es argentino de nacimiento. Él dice que debido al tiempo que tiene viviendo en Estados Unidos, que rara vez visita países de habla hispana, se le olvida. Pero recuerdo que la vez anterior, para el sábado en la noche, ya estaba empezando a hablar con una mezcla de acento colombiano, cubano, argentino, muy extraño. Sí, como que me imagino que de estarlo oyendo todo el día, de repente empezó a recordar su idioma natal y de repente ya conversaba en español. Entonces habrá que ver qué tanto tiempo le tomó a retomarlo, pero es alguien muy, muy agradable, muy accesible. Se puede platicar muy bien con él, muy, muy simpático, Fabián. La verdad es que es de esos invitados que da gusto toparse en un evento. Vamos a cerrar con esta tercia de Mark Brooks, por primera vez en La Mole, segunda en México. Originalmente iba a ser en una ocasión invitado a La Mole, pero uno de sus hijos o su hijo único tuvo una cuestión médica de urgencia que tuvo que atender, canceló su visita a Querétaro. El público se enteró ya hasta que llegó a la convención. Creo que en la segunda ocasión ya sí llegó, si no me equivoco. Nos ha tocado verlo en algunas ocasiones allá en San Diego Comic Con. De hecho, tenemos un par de sketches muy bonitos con trabajo suyo. Yo lo ubico más por sus portadas para Marvel, su etapa en Han Solo, si no me equivoco, con los proyectos de Star Wars. No sé qué tanto trabajo haga de interiores. Lo ubico más como ilustrador de portadas. ¿Te late su trabajo, Waco? Sí, estaba viendo que fue portadista. No sé si de todos los números o de varios, pero justo una serie que en la cual colaboró Beto, que se llama Kanan, The Last Padawan, ahí según yo tiene trabajo, entonces pueden llevar también eso. Mencionabas Han Solo, tiene bastante en Marvel, y también tiene por ahí unas portadas de DC bastante, bastante chidas. Sí, yo no recuerdo haber visto interiores, pero como artista de portadas sí tiene mucho trabajo. En Star Wars ha hecho durante muchos periodos, ha sido el artista de la serie regular de Star Wars, aparte de la de Kanan, que mencionaba Waco, y Han Solo. En varias miniseries hay arte suyo en las portadas. Y también, si no me equivoco, ha diseñado algunas de las esculturas para Sideshow Collectibles. Entonces, si tienen alguna, chequen si está diseñada por Mark Brooks. Igual se la pueden llevar para que le firme ahí en un escote o en una piernita a su figura o en la base, no sé. Y por aquí yo tengo sus preciosillos para aquellos interesados en hacer una larga fila. Tendrá prints desde 200 y hasta 600 pesos. Un sketchbook, me imagino que es el más reciente, es el Little Book Red. Hará muy pocos estos sketches que se llaman los remarks, que son estos perfiles, dibujos de perfil normalmente, o de tres cuartos, muy sencillos, pero que se hacen directamente sobre la portada de un cómic con un color específico de plumón. O sea, no es un sketch a colores, sino agarran el marcador dorado, plateado, el que le vaya mejor a tu portada, y eso es lo que hace. Es una práctica que utilizan algunos artistas, sobre todo en Estados Unidos, como McFarlane, Jim Lee, y cobran en serio por eso. Si usted es uno de los afortunados en conseguir uno de estos remarks, head sketches, pues tendrá que poner por enfrente 1,000 pesitos. Las firmas serán gratis para los 3 primeros ejemplares que presentes, y 100 pesitos los siguientes. La siguiente tercia, de hecho, se descompone un poco. Iba a ser un cuarteto musical que involucraba a Tara McPherson. Nos imaginamos que para el momento en el que se sale este episodio del podcast ya habrá anunciado su cancelación por voluntad propia. Es ahora sí que de las personas que, no sé si porque la cuestión en su ciudad esté un poco complicada por lo del coronavirus, o haya sido una orden directa de su editorial. Habrán visto que, por ejemplo, en el caso de la Emerald City, ¿no? Fue DC Comics, dijo, nadie de mi equipo va a ir a Emerald. Todos, ¿perdón? Dark Horse. Ah, Dark Horse, perdón. Dark Horse y DC Comics dijeron, ¿saben qué? Y Random House, nadie va de nuestro equipo, y a ver cuántos se acumulan. Tal McPherson sí le dio frío y dijo, mejor yo me quedo en mi casa porque Netflix and chill. Alan Grant regresa y eso emociona mucho a Beto y seguramente también a Luis Maggi. Sí, la verdad es que yo lo comenté alguna vez cuando yo me uní al equipo de intérpretes de La Mole en el cada vez más lejano 2012. Alan fue la primera asignación que me pusieron. Me tocó estar un fin de semana con él. Es un escritor que probablemente la mayoría de los fans de acá crecieron con su Batman, porque durante mucho tiempo fue el escritor de Detective Comics, sobre todo sus colaboraciones con Hombre y Fogel, seguramente es algo que muchos recuerdan, tanto en Detective como en la serie que se lanzó justamente para tenerlos juntos, que era The Last Arkham. Esta serie, perdón, esta historia que apareció dentro de las páginas de Shadow of Bat, el título lanzado específicamente para que lo hicieran ellos dos en conjunto. Él proviene de, como la mayoría de los autores que vienen de las Islas Británicas, él es escocés. Salió de la revista 2000 AD, donde durante muchísimos años coescribió las aventuras de Judge Dredd al lado de John Wagner. Después por ahí tuvieron un distanciamiento y se dividieron el trabajo. Entonces Wagner escribía las historias de Judge Dredd y Alan las de la George Anderson, esta telépata telequinética que a veces acompaña a Dredd. Y ha colaborado con distintas editoriales independientes allá en el Reino Unido. Ha publicado en cualquier cantidad de proyectos extraños con muchos artistas de por allá. De su trabajo en América también habría que recordar, en DC tuvo etapas muy muy importantes y populares con Lobo y con The Demon, que probablemente por ahí habrá seguramente también fans que tengan mucho de este material que quizás les interese. Por Marvel pasó por un muy breve periodo de tiempo, hay mucha gente que no lo sabe, pero Alan es muy fan del Silver Surfer. Si se pregunta qué tan fan es, nada más les voy a decir que su hija se llama como la novia de Norrin Rath, Shalabal. Así es de que, pues es algo muy curioso, porque esa fue la razón por la que aceptó trabajar para Marvel, pero solamente escribió un número del Silver Surfer. Si no mal recuerdo, es el Silver Surfer 51. Así es de que si quieren llevarle algo así que resulte curioso, pues es el único cómic que ha escrito para Marvel Comics. Y según me comentó, la razón por la que no tuvo mucho interés en seguir trabajando para la Casa de las Ideas es justamente que en aquel entonces todavía se usaba mucho el Marvel Way, este estilo en el que no se escribió un guión completo, sino que le daban la trama al artista para que éste la interpretara y después se la regresaba al escritor para que pusiera los diálogos. Era un estilo al que él no se acopló y prefirió mejor seguir trabajando con DC y otras editoriales que ya conocía en lugar de tratar de reinventar su forma de trabajar. Por ahí hace unos días, cuando se habrían cumplido el cumpleaños tal cual 60 de Hombre y Fogel, hace una semana más o menos de cuando están ustedes escuchando eso, se liberó también por ahí, recirculó en las redes de La Mole una foto muy bonita de Alan Grant y de Norman Breyfogle posando con cosplayers mexicanos afuera de centro de, ¿cómo se llamaba? Expo Reforma. Están ahí los dos juntos con varios cosplayers conocidos de la escena mexicana, pues la primera y única vez que pudo venir Norman Breyfogle lamentablemente a México. Pues valdrá la pena, seguramente habrá mucha gente con los Batman chiquitos de Editorial Beat, o obviamente los de DC Comics, porque como dice Beto, son porque es el Batman, yo me refería a los de gringos, babas. Porque como decía Beto, pues es el Batman con el que crecieron tal vez los nacidos en los términos de los 70s, sí, inicios de los 80, ¿no? Que otra cosa que fue muy popular la vez anterior, que le llevaron mucho a firmar, él escribió todos los crossovers entre Batman y Judge Dredd. Entonces, esos también son, si los tienen y no fueron la vez anterior, por ahí también es otro que podría ser. Mencioné la serie de Shadow of the Bat, donde los primeros números los hacen Hombre y Fowl, más adelante fue con Barry Kitson. Pero sí tiene muchísimo material, sobre todo en DC, principalmente con Batman, con Lobo y de Demon. También de los últimos invitados que se sumó al elenco molero. Glenn Fabry cierra esta, no es cierto, es el segundo de tres. A mí me gustó cuando se anunció, tal vez lo ubico más que nada por sus portadas para Preacher, las de Hellblazer. De chavillo me acuerdo, no sabía yo quién era él, me gustaba su estilo, no reconocía no conocía su nombre, pero me acuerdo de cuando salió un videojuego noventero de Incredible Hulk, la portada del video del cartucho era suya, muy, muy padre, grotesco, como slash realista, un estilo muy interesante, porque ese tal cual es, no se ve que sea digital, o sea, siempre ha sido como, es pintado. ¿Tú qué dices que es las portadas de Glenn Fabry? Pues podría ser óleos y no sí, acrílicos. A mí me late su arte. Ahorita, mientras checo el dato, les vamos a compartir los costos. Tiene sketches y demás cosillas. Si hay chance, yo llevaré un Hellblazer por ahí. ¿Qué más se me podría...? Pues tengo, creo que poco material de Preacher, pero también es atractivo. Yo me aventaría un sketch de él. Ahorita les damos los precios. ¿Tú eres... ¿Te gusta su trabajo o se te hace como grotescón? Más bien se me hace como... ¿Te choquea, okay? Como hijo de los 80 y 90. Y sí soy muy de... Sobre todo lo que se está haciendo ahorita con arte digital. Mm. Hay cosas que me gustan mucho. Y esta parte tradicional no soy tan fan. Es sin duda un gran artista. He visto varias de sus portadas y la técnica y el nivel de detalle que le pone para hacer una pieza tradicional está súper chido. Nomás no soy fan. Que además de su trabajo como ilustrador de portadas, él sí de repente ha incursionado en hacer interiores, y por ahí uno de los crossovers de Batman Dread, no recuerdo si es el tercero, y no recuerdo si hubo tres o cuatro, pero no, el primero lo dibuja Simon Beasley, bueno, más bien lo pinta, el segundo es con arte de Cam Kennedy, y si no me equivoco, el tercero es el arte de interiores es de Glenn Fabry con Simon Beasley. Escrito por Alan Grande, entonces si es de esas cosas que están en su colección, pues es otra de esas oportunidades de doblete, además de que mucho del material publicado en la 2000 AD, que hay por ahí colecciones de historias de tanto de Dredd como de la George Anderson, escritas por Alan Grant, muchas de esas colecciones tienen portadas de Glenn Fabry, entonces seguramente por ahí hay algunas oportunidades de dobletear firmas también. Y si usted ya cobró su bono de productividad, pues anote, porque Glenn Fabry o Fabry viene con ganas de hacer dibujos. Prints tendrá bastante económicos, 100 pesitos. Headshots, el sketch más sencillo que pueden dar, que es básicamente la pura cabecita. Blanco y negro, 1000 pesitos. El full body, cuerpo completo, blanco y negro, 2000 pesitos. Headshot a color, 3000 pesitos. Y full body a color, 4000 pesitos. Y ya, si usted está de espléndido y no tiene hijos ni casa chica que mantener, le puede añadir 1000 pesos y tener fondo adicional o algún personaje extra. O sea, ya con 5000 pesitos se va usted a casa y ya el resto de la quincena come Maruchan, pero tendrá su muy bonito sketch a todo color de Glenn Fabry. Yo creo que acaso me alcanzaría un chido John Constantine de 1000 pesitos, cuando mucho. De vuelta estamos ahora con Tom DeFalco, segunda ocasión que también viene a la mole, y ahora también con la, pues todavía no fiebre, pero poco a poco se va acercando. Ya se está soltando más material de la filmación de la segunda película de Venom. Ya hemos visto fotos de Woody Harrelson ya caracterizado, ¿no? Como, bueno, no como Carnage, como Cletus Kasady. Y seguramente habrá largas filas también en el caso de Tom DeFalco por su trabajo en El Hombre Araña, que también es de lo que se leyó mucho, ¿no? Aquí en México en los años... pues 90 también, ¿no? Sí, justamente cuando Novedades tenía la licencia, cuando le cambiaron el tamaño al cómic, que era más grande del formato americano y traía dos historias, una de, generalmente era una de alguna de las series principales de Spider-Man, y la segunda a veces eran del Marvel Team Up o del Marvel 2-in-1. De aquella etapa, pues muchas de las historias que a lo mejor muchos recuerdan, por ejemplo todo lo que apareció de el Hobgoblin, que aquí se conoce como el nuevo duende, muchas de esas historias son escritas por él. Los números en los que Peter Parker le propone matrimonio a Mary Jane, eso también es parte de lo que él hizo en colaboración con Ron Frenz. Entonces probablemente mucho de eso lo tienen por ahí. También habría que recordar que durante mucho tiempo fue editor en jefe de Marvel Comics. Él reemplazó a Jim Shooter y se quedó ahí durante bastantes años. Entonces casi cualquier cómic que tengan de Marvel de la primera mitad de los 90, él traerá ahí el crédito de Tom DeFalco como el editor en jefe. Él también escribió durante bastante tiempo a los Fantastic Four, aquella época en la que le desfiguraron la cara a Ben Grimm y algunas historias por ahí, tal vez recuerden alguna portada que depende de la edición que tuviera, era una portada completamente blanca o completamente roja con relieve de la Antorcha Humana, es también de la etapa en la que él estaba en los Fantastic Four con Paul Ryan como artista. Y cuando lanzaron este universo futurista con una segunda generación de héroes, conocido como M2, el escritor principal de algunas de las series, de donde probablemente el personaje más popular fue Spider-Girl, esta chica que era la hija de Peter Parker, ya convertida en heroína, Mayday Parker, y probablemente conozcan también algunos de sus cómics, también escribió durante mucho tiempo a Thor, por ejemplo, cuando se dio el crossover de Actos de Venganza, que publicó de manera medio desordenada Novedades en su momento aquí en México. Los números de Thor que aparecen en ese entonces son también escritos por él. Ahí se da, por ejemplo, la primera aparición de los New Warriors, justamente en ese crossover, en los números de Thor. Y pues es también alguien con una larguísima trayectoria. Seguramente en su colección tendrán por ahí algo de este escritor y editor que podría verse adornado con alguna firma. Y tenemos su lista de su guía de compras, las firmas en solo 60 pesitos, así que traten de llevar cambio. Y aparte, el señor de Falco le rascó ahí a sus cajas de cómics para traerse, pues tal cual, historietas ya prefirmadas que vas a poder tú conseguir en el acto. Ahí en el momento elegir algo ya prefirmado y te lo vas a llevar a casita por solamente 120 pesucos. Junto con Tom DeFalco viene David Michelini. También segunda ocasión que viene a la mole. Pues también de los que están súper involucrados, ¿no? En la creación de personajes populares como el mismo Venom, ¿no? Entonces, lo que es él y Bagley, ahí sí van a estar dándole duro los 3 días de la convención. Que hace rato que les platicaba que de Bagley va a estar una portada de Sanborns de Ultimate Spider-Man para... A Michelini le pueden llevar ni más ni menos que La Boda de Spider-Man, que es uno de los cómics exclusivos, pero de La Mole, no de Sanborns. Esos están en La Mole Store. Supongo de esos cómics hay límite de compra por persona, pero qué padre que van a tener esta versión y se la van a poder llevar para que la firmen. De él no tenemos sus precios, pero también les recordamos que él participó tanto en La Boda del Hombre Araña como también fue parte de pues este conglomerado de artistas que le entraron a La Boda de Superman. Así que es un datillo ahí curioso que les puede ser de utilidad a la hora de rascarle a la caja de cómics. Y cerramos esta tercia con Brett Breeding, que ya es como la... dice Beto que no, a ver. ¿Qué manera de querer limitar a que nada más escribieran una cosa? O sea, David Michelinie es más que el creador de Venom. ¿Se acuerdan cuando Tony Stark era un alcohólico borracho perdido? Pues Demon in a Bottle es una historia también de David Michelinie. En aquel entonces colaboraba con Bob Layton. También es un escritor con una trayectoria larguísima. Y como mencionaba hace un rato, en su etapa en Spider-Man, según yo, hay una coincidencia por ahí de varios números con Mark Bagley. Entonces seguramente si le buscan por ahí, se encontrarán con más de un cómic que podrían dobletear firma. Y lo que seguramente van a firmar más es el cualquier tomo TPB que lleven ahí en español o inglés de Maximum Carnage, ¿no? En donde ambos colaboraron. Brett Breeding regresa como por 50ª vez, el padre de nuestro amigo Jorge Hermosillo, que es el encargado de ventas allá de La Moles, como su clon joven. Si no me equivoco, la tercera vez que viene a esta convención fue de los estelares hace una edición, si no me equivoco, dos, cuando fue el aniversario de la muerte de Superman, en tintador, pues casi de cabecera de Dan Jurgens, con quien estuvo por añísimos peleado. De hecho, lo que estuvo muy padre la ocasión pasada que vino La Mole, que fue su reencuentro, digamos, como usted que ha ido a los reencuentros de Mercurio, Timbiriche, Jeans y demás, pues así fue, pero más emotivo, el encuentro de Dan Jurgens con Brett Breeding, que no se sabe bien por qué se pelearon. No sé si fue una cuestión de quién se quedaba con el arte, o de lana, o de créditos, pero se dejaron de hablar por muchos, muchos años, y la portada del artbook de La Mole fue su primera colaboración después de tanto tiempo, después de ese mitote tintas de Brett Breeding, obviamente arte lápices de Dan Jurgens. Que ahí no le restes mérito, si lees esos cómics, no eran tintas de Brett Breeding, eran finishes. O sea que básicamente sí, Jorgens dibujaba, no, a lo mejor dibuja mejor que Jorgens, y él hacía ver bien a Jorgens. Ah, Jorgens es un dibujante que a mí la verdad me parece bastante mediocre, pero con Brett Breeding luce bastante bien, porque cuando le hace finishes le corrige la plana. Ese pleito sí me sonó, y por lo que acaba de decir Beto sí me sonó como a cuando descubren al verdadero creador de Tommy y Dali. Y se pelearon porque uno no quería que pintara, no quería pintarla cerca del otro, o esos panecillos estaban rancios. También aquí no estoy muy seguro qué tanto, pero volviendo al tema de donde pueden tener más de una firma, mencioné que Tom DeFalco realizó varios cómics con Ron Frenz. Ron Frenz suele trabajar con solamente dos entintadores y uno de ellos es Brett Breeding. Entonces, si tienen cosas de Tom DeFalco que haya dibujado Ron Frenz, chéquenle, porque si el entintador es Brett Breeding, pues por ahí tienen otro chance de tener cómics con más de una firma. Prácticamente cualquier cosa que haya dibujado Dan Jorgens en DC Comics seguramente tuvo tintas de Breeding, Superman. Así que si ustedes de los 5 mexicanos que no han conseguido de manera incomprensible su firma en los tomos de la muerte de Superman, pues tienen otra oportunidad más. Como Beto Calvo, que levanta la mano con orgullo porque odia a Dan Jorgens. Sí, pero es lo que iba a decir, que lo de Beto Calvo es intencional. Creo que el conseguido implica que lo has buscado, ¿no? Entonces en mi caso no aplica. Brett Breeding va a manejar precios bastante leves para sus firmas, 100 pesillos. Sketches, ahí sí, agárrense, mijos. Headshots, 2,000 pesitos. Con ese me alcanzan dos de Glenn Fabry. Lápiz y tinta. Busto, mucho busto, 3,000 pesos. Y el full body en 4,000 pesillos, porque el señor sabe lo que vale su arte. Y más si se trata de un dibujo de Doomsday Superman o el Cyborg Superman, tienen un costo extra de 1,000 pesitos. O sea, usted paga su headshot de 2,000 pesos. Ah, pero quiere que sea Superman, entonces le cuesta 3,000. Entonces, pues por ahí va la onda. Y obviamente trae prints. Mejor lo dibujo yo. Dice Guaco que mejor lo dibuje él, que él hace la firma. Que mejor lo arma él. No se acerquen a Guaco para ese tipo de encargos, por favor. Pues qué, si hay Ghost Riders, ¿no puede haber Ghost Sketchers? Con esto terminamos la tercera, cuarta, tercia de artistas moleros. Yo juraba que ya había venido él alguna ocasión, pero no. Charles Soule estará por primera vez en nuestro país, nunca antes visto. Y como bien me decían fuera del aire, escritor de cómics, creo que en la vida y seguramente me estoy perdiendo de algo muy interesante en el caso de Charles Soule. ¿Qué debería estar yo comprando, leyendo o bajando en páginas ilegales para ponerme al día, Beto Calvo? Pues de entrada, cosas que probablemente te perdiste y no debiste. Escribió una serie de She-Hulk con una peculiaridad, que es que Charles Soule es abogado. Entonces la serie que escribió era muy similar a aquella época en que Jen trabajaba en la corte investigando y trabajando en casos que involucraban superhumanos. Pues él también decidió enfocar la serie en el trabajo de Jen como abogada. Y es una serie muy muy divertida, que además cuenta con arte de Javier Pulido. La verdad es que vale mucho la pena si eres fan de este dibujante o de She-Hulk. Sobre todo ahora que se va a venir la serie de televisión, pues seguramente será un personaje que va a crecer en popularidad. De lo que se ha publicado en México, yo me imagino que muchos seguidores de Star Wars en Panini lo ubican porque ha trabajado en miniseries de varios personajes. La miniserie por ahí de Obi-Wan y Anakin la escribe él. Me parece que la de Han Solo también es de él. Escribió el volumen 2 de Darth Vader, la serie que en inglés llevaba como subtítulo Dark Lord of the Sith, que acá se publicó nada más como Darth Vader volumen 2. Y varias cosas más. También tiene varias series creadas por él. En Image Comics yo le recuerdo al menos dos series bastante longevas, Curse Words y Leather 44. Una es más horror, la otra ciencia ficción, pero es uno de sus creadores que la verdad es que tiene un volumen de trabajo bastante interesante y pues sin duda será interesante ver qué tal tiene de afluencia. También escritor de Poe Dameron con respecto a estos títulos de Star Wars, muchos de ellos publicados obviamente en México por Panini. Que la traducción corrió a cargo de Beto Calvo, dice que no se acordaba, seguramente estaba buenísimo. Qué bueno que no me lo... Qué mal que me lo perdí, Búrlate si quieres, pero tiene una de las secuencias más divertidas e ingeniosas que he visto en un cómic de Star Wars. Una conversación entre Artudito y BB-8, pero traducida. Pero elabora, Elabore, joven Beto Calvo. No mucho, porque ya no estamos colgando. No, pues nada, es eso. Si no me equivoco, está en el último tomo de la serie de Poe Dameron. Ya es algo que pasa dentro de la cronología, justo entre The Last Jedi y The Rise of Skywalker. Entonces van todos los héroes a bordo del Halcón. Y pues las primeras páginas del número nos encontramos con algo que parece como un resumen de lo que ha pasado con algunas de las principales batallas. Y tú lo empiezas a leer y parece que es una conversación entre dos pilotos que están comentando sobre la experiencia de haber participado en el ataque a la Estrella de la Muerte y en el ataque a la base Starkiller. Pero pues la conversación se da como de alguien que estuvo en los dos lugares y pues tú empiezas a leerlo y te preguntas, ¿y quién diablos pudo haber estado en los dos como para acordarse? Y están hablando de quienes perdieron las misiones y de maniobras locas que hicieron, qué más hizo Han Solo, hasta que de repente aparece Tripio para callarlos y te das cuenta de que toda la narración que estabas viendo es una conversación que están teniendo ahí a base de pitidos y sonidos electrónicos R2 y BB-8. Y para ir cerrando, tenemos a Mark Silvestri y a Adi Granov. De Mark Silvestri la gente sigue esperando información sobre si va a tener firmas, sketches. Obviamente va a tener firmas. Sketches nos imaginamos que van a estar por los cielos los precios. Ahí es uno de los 7 fundadores de Image allá en los 90. Cofundador del, ¿qué se diría? Ese estudio, subsello Top Cow. Uno de los responsables de la creación de cómics muy populares allá en esos años como The Darkness, Witchblade, ¿qué más tuvo él? Cyberforce es suyo, ¿no? Sí, de hecho cuando parte de Image, la serie que él crea es Cyberforce, y después tuvo un spin-off que era Codename Strikeforce, que era un equipo de mercenarios dirigido por el líder de Cyberforce. Luego esos cómics que mencionas, que eventualmente todo esto creció hasta convertirse en un mini universo. Empezó como un sello, después se convirtió en editorial. De hecho, por ahí un tiempo cuando hubo problemas al interior de Image, cuando estaban viendo cómo le hacían para deshacerse Rob Liefeld, él se llevó su estudio y estaban funcionando como una editorial aparte. Ya después se hicieron las paces, se dieron sus besos en sus bocas y regresó con gusto a la editorial que él fundó. Pero si son fans más de la vieja escuela, pues probablemente también tendrán por ahí en su colección cosas de lo que hizo cuando trabajaba para Marvel Comics, donde durante mucho tiempo fue dibujante regular de la serie de X-Men, hasta que llegó a desbancarlo Jim Lee y lo mandó a una serie más pequeña llamada Wolverine, que probablemente no era tan popular, donde estuvo bastante tiempo, justamente hasta que se fue para fundar Image. Pues sí, sin duda será uno de los artistas que más gente tendrá por ahí, sobre todo por este boom noventero. Si quieren llevarle por ahí a firmar alguna rareza, les recuerdo que él dibujó un número de Spawn por ahí de un mes, que hubo un intercambio de autores. En aquel número recuerdo que lo entintó Matt Bannick, que ya vino en un par de ocasiones a la Mole. Entonces si por ahí de casualidad de hecho, si le llevaron cómics a firmar a Matt Banning, muy probablemente muchos de ellos eran firmados por Mark Silvestri. Búsquenle en sus cajas, a lo mejor tienen cosas que ya tienen una firma. Y miento, porque sí teníamos los precios de Mark Silvestri, 450 pesillos la firma. Y ya lo pasamos, pero de Charles Soule también en 200 pesos la firma. Esas están en preventa ahí en la plataforma de Boletia. Obviamente no creo que se acaben todas. ¿Acaso podría ser que las de Silvestri llegaran a terminarse antes del evento? Pero yo creo que sí existen probabilidades de que consigan ahí en el stand de la Mole Store. Es donde pueden comprar sus firmas, sobre todo, y las portadas exclusivas. Y cerraríamos con Adi Granov, un artista, el que es serbio, si no me equivoco, sí. Muy interesante, porque no solamente hace trabajo de cómic, más que nada pues portadas, pero él ha trabajado ya desde hace mucho tiempo para también Marvel Studios en el área como de arte conceptual. Él, su arte, lo que desarrolló para Iron Man, se utilizó en gran medida para crear pues el aspecto visual de la armadura que utilizaría tal cual Robert Downey Jr. en la primera película. Y constantemente él ha estado involucrado en el universo Marvel, sobre todo en las películas de Iron Man. Y primera vez también que viene a México, un trabajo muy bonito. Es, si no me equivoco, este ya es completamente digital, ¿no? Pareciera que es, a lo mejor podemos decir que trazo a lápiz tal vez, pero ya el resultado final se ve que es más tecnológico. Bosnio, dice Waco, o sea, decía que es serbio, y por ahí tiene unos libros de arte muy chidos que recopilan su trabajo para Marvel y para Marvel Studios. Ese pronuncia Grenev. Grenev. Adi Grenev. Pues sí, él mayormente, como dices, en cómics fueron portadas. El diseño de la armadura que se usó como base para crear la de las películas está basado en la que él diseñó para los cómics. Él hizo el diseño de la armadura, pero él no dibujaba los interiores, solamente las portadas, y esa fue la razón por la que se lo llevaron a Hollywood, donde, como bien mencionas, ha estado haciendo cosas ya desde hace unos años. Y me acuerdo muy bonita su trabajo en portadas para Darth Vader, cuando empieza el título con Marvel. Ese lo compraba religiosamente, y sus cubiertas para Darth Vader, en verdad, muy atractivas. Creo que siempre le daban el clavo a las ilustraciones que creó para ese título. De lo publicado aquí en México está justamente cuando salió la película de Iron Man 3, que es donde se abordó el tema del virus Extremis. Se basó ligeramente justo en este arco Extremis, que ahí sí el arte es completamente de él, escrito por Warren Ellis, si no me equivoco. Les comentábamos de su trabajo para cine. Él ha trabajado en el área de, arte conceptual en cintas como, obviamente, Iron Man 2, Iron Man 3, The Amazing Spider-Man 2, Avengers, Avengers Infinity War, Avengers Endgame y Black Panther. También realizó portadas, decíamos, para Darth Vader, She-Hulk, Inhumans, Thor, Black Widow, Hulk, Captain America, Fantastic Four, Spider-Man, X-Men. Y también su arte se ha utilizado para crear estas estatuas de lujo de marcas como Sideshow y Cotobuquilla. Y si estuviera Salvador Velázquez con nosotros, que desde cuando dice que va a grabar, artista de cómics, le daría gusto saber que él también ha colaborado con pósters y discos, con la ilustración de pósters y discos para la banda Tool. Más para resolver tu duda, no, su técnica no es digital. Obviamente sí debe hacer trabajo digital, pero casi todo lo que hemos visto es una técnica que yo creo que a lo mejor no muchos dibujantes utilizan, sobre todo ahorita con las técnicas digitales, pero él lo que hace es una ilustración en grises y ya después se le aplica color. Es por ahí, de hecho, es lo que estaba viendo ahorita. Hay un video ahí en Facebook en donde dice, mucha gente me ha preguntado cuál es mi método de trabajo, y ahí lo pone un poco. Es una técnica bastante, sí, como dices, bastante, bastante interesante, y por eso su arte se destaca y es muy diferente al de la mayoría de los otros dibujantes. Él va a dar firmas gratis en tus primeros 3 artículos, y cada firma extra será de 100 pesillos. Fotos gratis, prints 400 pesitos, tendrá sketchbooks que seguramente están chulísimos en 400 pesos, y como va a estar muy demandado, solamente hará headshots, estos sketches de la pura cabecita que le da risa a Waco, los recién bautizados como sketches de Arrimón, según el poeta Waco, el romántico, el príncipe de la canción, en 1200 pesos. Acuérdense que la dinámica normalmente para ese tipo de sketches es, llegas a su fila, a su mesa, y normalmente el artista tiene una tabla ahí tal cual, con una hoja, con un determinado número de renglones, 10, 15, 20, 5... depende de qué tan rápido sea él. Llegas, te anotas, normalmente tienes que pagar una parte de la lana. Hay artistas que son muy confiados y dicen, no, nomás pon tu nombre y qué personaje quieres, al rato regresas y me pagas ya que lo haya terminado. Yo me imagino que para no comprometerse a así de, oye, yo ya te di la lana y no me dibujaste, yo creo que muchos dicen, bueno, si sí me dio tiempo, hice todos los personajes y nada más llegas y lo pagas. Y en caso de que no pagas, pues ya el artista en dos patadas lo vende a otro fan, o lo sube a eBay o a su sitio web sin problema alguno, y en 5 minutos lo saca. Pero esa es la dinámica, para que la tengan pues bien considerada y lleguen pues caminando muy rápido a la mesa de su artista favorito. Ah, y por cierto, nosotros como Comicase vamos a tener una actividad, gracias a los que estuvieron con nosotros en Global Comics allá hace unas 3 semanitas más o menos, en nuestra sesión de firmas con Manuel Conde, dibujante de Las Tortugas Ninja, la versión, el cómic mexicano noventero. Va a estar de nueva cuenta con nosotros ahora en La Mole. Anoten, el sábado 14 de marzo de 4 a 7 de la tarde va a tener ahí una sesión de sketches. Va a estar dando firmas también para que se lleven sus cómics si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos hace poquito. La mesa AA 99 en el Artist Ali, échenos la mano, pasen a saludarnos y a comprar mucha Comicase. ¿Qué te saben, Jorge Tobalín? ¿Por qué te pusieron en el pasillo de Alcohólicos Anónimos? Algunas recomendaciones finales: lleven su gel, de su antibacterial, lleven sus toallitas, y si no las llevan, creo que va a haber por todos lados, va a tener despachadores de toallitas. La convención sí va a tener una política de, en la medida de lo posible, a menos que el artista le valga, no saludos de mano, no abrazo, no beso, porque pues la idea es tratar de evitar lo más que se pueda algún tipo de contagio, y ustedes lo van a agradecer porque hasta de la gripa de convención se van a salvar. Que independientemente de que fuera por ir a la convención, desde hace algunas semanas varios artistas, incluso antes de que empezara el problema del coronavirus, había muchos que a raíz de que por ahí volvió a circular un estudio de alguna universidad de hace varios años que revelaba que al estrechar manos y transmitías 10 veces más bacterias que con un high five o con un choque de puños, varios artistas y creativos de cómics estaban tratando de promover la idea de que cuando te les acerques en convenciones no intentaras echarles la mano, sino chocar puños o algo que tuviera un contacto menos directo entre las manos. Por ahí incluso hay algunos que lo llevaban más allá y eran, ¿no? De mi parte, si me quieren saludar, van a hacer saludos de lejecitos o con dedos de pistola. Entonces sí es algo que pues habrá quien piense que es una payasada, pero pues nada más piénsenlo. Si ustedes van como público a un evento, pues a lo mejor van a estrechar una docena de manos de invitados y una docena de sus amigos, pero cada uno de estos invitados está estrechando la mano de cientos de personas al día. Entonces es algo que sí se vuelve complicado. Y pues quien quiera que haya estado en alguna mesa durante uno de estos eventos les puede contar de lo común que es que en los días después del evento pues uno sufra de algún resfriado o malestar que suele ser producto de la mole. Por acá hay gente del Artisal y Nacional que lo conoce como la fiebre molera, que es lo que te deja la secuela del evento. Y pues ya fuera de esas recomendaciones sanitarias que les dimos y de que pasen obviamente a la mesa de Comicase para que el podcast y la revista sigan adelante por los siglos de los siglos, amén, pues pásenla chido, metan alimentos pero bien escondidos en su mochila, porque normalmente la comida de convención tiene fama de ser bastante mala y con muy poco sabor. Va a haber va a haber food trucks y de todos modos, pero pues, ya sabrán ustedes si le apuestan, porque tampoco es muy barata. Normalmente pueden introducir agüita y demás, o su comida de forma discreta, pero jamás la mole les va a decir abiertamente que lleven alimentos, ¿no? Porque pues también el área de comida pues tiene una ganancia para el centro Citibanamex, que tal cual ese sí es negocio del centro de convenciones. Llévense la barrita de energía, unas galletitas, su agüita para aguantar las filas, ¿no? Calzado cómodo, desodorante, cargador para su teléfono, baterías extra. Si van a llevar cámara, revisen que traiga batería a la cámara. En su mochila, no carguen su mochila atascada como siempre. Lleven como espacio para que puedan guardar ahí algo de lo que vayan a comprar. Esos consejos les damos porque sus amigos del podcast Comicase somos. Entonces, no rima, pero... ¿no? ¿Quién dijo que quería que rimara? Sí, seguramente ya se la saben. Si es su primera mole, se van a divertir mucho. Supongo que han ido a otras convenciones. Y si no, igual se van a divertir. Creo yo sí les diría que lo principal es el calzado, porque caminas como hijo. ¿Quieres que rime? Esos consejos les brindamos porque el podcast Comicase somos. Tampoco rima. Pero ya son tres letras, ya es una más. Al menos se esforzó con la métrica, Beto. Tampoco es un poeta, pero no es Arjona. Y pues ahora sí, ya llegamos al final. Muchas gracias a Luis Maggi por sus valiosa aportación. Como Fantasma de la Fuerza. Guaco, Beto, ¿nos vemos la próxima semana o qué? Yo digo que sí. Ya en podcast más adelantito platicaremos de nuestras experiencias en la mole. Ya nos sugirieron por ahí, vi comentarios de crossovers para otro episodio de crossovers, que es lo que vamos a estar haciendo. Pues ahora sí que como en lo que sale, en lo que tenemos temas más específicos, y hay que darle a esos también. Yo soy Guaco, me encuentran en todas mis redes como @skyguaco, y también en Instagram como Bitácora de Guaco. Yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran en Twitter como albion2112 o en mi blog lograrnecesidades.blogspot.com, y pueden escucharme también cada semana en Comicverso, podcast que grabo en colaboración con Esteban Pedreros, quien vive en Santiago de Chile y quien, por cierto, va a venir a la Mole. Jorge Tobalín de este lado. Nos encontramos la próxima semana o antes, si sucede algo muy importante, en un episodio más del poderoso podcast Comicase. ¡Abububububur! Pues sin duda uno de los dos invitados estrella por el lado de los dibujantes de cómics, y el que... Bueno. Te prestamos hasta 50 mil pesos con la polla. Para eso me interrumpieron.